Tras nuestra cabecera, el One by One de Matt Waldron, junto a la trompeta de Manfred Schuff, el contrabajo de Jimmy Good y la batería de Macaya Nichoco, os envío saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash. Estamos, como siempre, en el 105 de la FM y os doy la bienvenida a Escuchando Jazz, como si fuera un día normal, pero no lo es. Celebramos el 40 aniversario de la radio y estamos en su famoso maratón, así que envío desde aquí un gran abrazo a todos aquellos que desde el pasado enero han seguido este vuestro programa de jazz en las ondas de Gijón, insisto, desde el 105 de la FM. Muchas gracias a los que hacen posible la emisión y a los que han participado desde hace 4 décadas alentando la divulgación de la buena música y alimentando los espíritus de la escucha. El programa de esta tarde-noche será un tributo al pianista Keith Jarrett, del que vamos a escuchar algunas sesiones. Me hubiese gustado compartir con todos vosotros el famoso concierto celebrado en Colonia en la Opera House un 24 de enero de 1975, exponiéndose a una agotadora gira que forma parte de la épica del mundo jazzístico, pero desgraciadamente no tenemos tiempo para ello, ya que dicho concierto dura más de una hora, así que lo comentaremos en otra ocasión. Vamos a escuchar unos directos grabados en varios escenarios. Primero, un tema titulado How About You, de su trabajo llamado Standards en Noruega, grabado en Oslo durante su gira europea en el año 89 y que se editaría en 1995. Estos trabajos en formación de trío, junto a Gary Peacock al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería, con quienes grabaría 20 discos, son, digamos, una rotunda manifestación del talento de estos músicos. Hay 2 volúmenes de Standards, el de 1983 y el de 1985, que siguen, por así decirlo, la estela de aquellos conciertos realizados en Norteamérica, concretamente en Denver, Dallas, Lexington y Houston, un octubre como el que vivimos ahora en Gijón, pero de 1987, con la misma formación y que escucharemos más adelante. Vamos ahora, sin más dilación, con Jarrett y su trío en Oslo. Thank you. Los directos que escucharemos a continuación se recogieron en un álbum titulado Changeless, disco producido por Manfred Eicher y en los que se puede apreciar todo el poderío que Jarrett había expuesto en solitario en sus bien apreciadas improvisaciones, pero añadiendo ahora una conjunción en trío que resulta memorable. Un crítico ha definido estas actuaciones como trascendentes, llenas de sutilezas y profundos movimientos de un groove contundente. Espero que esta sesión de Escuchando Jazz os lleve, como a mí, por la senda más jugosa de la música de Jarrett, un pianista y compositor nacido en Pensilvania en 1945 y que, para resumir, pasó por numerosas formaciones desde muy temprana edad, incluyendo sus prácticas de música clásica, su participación en algunos trabajos con los Jazz Messengers, con Miles Davis, con quien tocaría también en Oslo, en una interesantísima gira en el 71, y mucha música en solitario hasta llegar a la formación que hoy nos ocupa ya en los años 80. Jarrett, para concluir, es uno de los pianistas clave de un jazz que ha sabido con él mantenerse en cotas extraordinarias y al que debemos unas décadas, sobre todo la de los 80, de una música que podría haber colapsado sin resistir a los empujes de otras corrientes más populares entre la juventud. Hay que lamentar que se encuentre en un retiro forzado por la enfermedad, siempre cruel, pero en este caso tal vez más por afectar a su capacidad de movimiento. Viva Keith Jarrett y viva su maestría en cualquier tiempo de su vida. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos. No olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.